Les decíamos en los titulares de las noticias que la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas trancó la pata esta semana, se negó a firmar un nuevo convenio de hambre para los trabajadores y se negó a convalidar con su firma, con la firma de los trabajadores, lo que significa que estaban de acuerdo con pasar hambre mientras los plantadores se enriquecen con el subsidio que pagamos todos los uruguayos. Decretaron paro en la jornada de ayer y también en el día de hoy. Y ahora los trabajadores están en la ruta parando los ómnibus que van a trabajar a las chacras y están informando recién a todos los cañeros sobre esta situación. Están en plena ruta 3, la dirección completa de UTAA, parando los ómnibus e informando a los trabajadores. Estamos en directo en este momento con la ruta 3 y la calle Montevideo en el ingreso a Bella Unión. Alberto Márquez está por ahí. Buenos días José Luis, buenos días para toda la audiencia. Como lo veníamos previendo, como lo veníamos lamentablemente pensando en la en esta posibilidad que se podía dar de que la patronal no iba a ceder ni un centésimo a los trabajadores a pesar de que tienen su productividad récord año tras año, la quieren todo para ellos. Sabíamos bien que si queríamos sacar una recuperación mínima siquiera íbamos a tener que llegar a un conflicto, que lamentablemente no es bueno para nadie, siempre lo dijimos, no es bueno el conflicto, pero no hay otra forma, no hay otra forma, y bueno, esto era inminente, el conflicto era inminente, lo venimos diciendo desde el 25 de enero que tuvimos la primera comunicación con ustedes, y bueno, lamentablemente fue así, ojalá no fuera así. Pero acá estamos en la ruta 3, parando a todos los trabajadores que van pasando para las chacras, porque ayer se hizo un paro, se decidió concentrarnos en frente al ingenio de Alur, donde también tuvimos el apoyo de los camioneros, tenemos el apoyo de los trabajadores del ingenio que están haciendo también paros periódicos así de una hora por turno, y bueno, también se hizo una asamblea en la que se decidió parar hoy también, y es muy probable que esto siga para mañana hasta que se decidan a por lo menos, si no nos respetan, que por lo menos que nos tengan un poco de miedo, porque acá esto se va a trancar todo. Si no hay zafra para los peludos, no va a haber zafra para los patrones tampoco. Esto se les va a complicar. Acá tenemos los compañeros que tenían terror de la patronal. En este momento estamos todos unidos. Juntamos todos los miedos para hacer un coraje, como decía el líder Sereño. Bueno. Alberto, acabamos de leer también por lo menos una parte de la declaración de solidaridad de la Intersindical de Bella Unión y también un comunicado que emitió la Confederación de Sindicatos Industriales del PIT-CNT en solidaridad con la lucha de los peludos. Sí. Están llegando adhesiones de muchos, muchos compañeros, muchos sindicatos a nivel de todo el país. Y bueno, es el momento histórico prácticamente, este es un momento histórico de una gran lucha, con un gran apoyo de toda la sociedad de Bella Unión. Y el municipio también se expresó ayer, todos los concejales. Y bueno, se entiende, por suerte que se entendió nuestra lucha, se comparte nuestra lucha, porque es inaceptable, la situación, el prevalecimiento de la patronal con los trabajadores cortadores de caña. Es inaceptable y acá estamos indignados y en pie de lucha hasta que resolvamos esto. Alberto, anoche pude ver a través de las redes sociales que estaban haciendo una manifestación frente al local de la Asociación de Plantadores porque estaban reunidos. ¿Surgió algo, alguna conversación en esa manifestación que estaban haciendo o no? Bueno, nosotros desde antes de ayer estamos concentrados frente al ingenio, la directiva, y convocando a los trabajadores, y hemos hecho cortes, enlentecimiento del tránsito de los camiones para informar a los camioneros, y tuvimos el apoyo de todos los camioneros, hicimos asamblea con los camioneros, entonces eso le como que los complicó un poco. Hicimos una gran asamblea en la que dijimos todo medidas de lucha que íbamos a tomar, entonces parece que nos están tomando en serio ahora desde el atropello y la intransigencia parece que se le está yendo. Entonces ellos convocaron a los productores, que son como 200 productores, convocaron para tratar el tema del convenio. O sea que el hecho ya de que después que firmaron con el Ministerio de Trabajo, el hecho de que ellos convoquen a sus socios para hablar de vuelta del convenio, nosotros ya eso nos da el indicio de que ellos saben cómo viene la cosa, saben que no le vamos a aflojar, que estamos hablando en serio. Bueno, entonces nosotros convocamos a los trabajadores. Convocamos a los trabajadores con su familia, que fueron con sus hijos, frente a la reunión de ellos, y bueno, que vean que esto realmente la gente está indignada y la gente quiere un cambio, y tiene que haber un cambio, va a haber un cambio. Ya no tenemos derecho ni a pensar en aflojar la lucha. Esto se va cada vez a radicalizar más la lucha, porque vamos a tomar todas las medidas habidas y por haber para que nos entiendan, para sacarle de prepo, porque esta gente no entiende nada, no entiende la miseria de las personas, no tienen compasión de los trabajadores. Perfecto, Alberto. Y nosotros no vamos a tener compasión de ellos tampoco. Alberto, seguimos en contacto durante la jornada. Gracias por ahora y bueno, continuamos vía telefónica la lucha de los cañeros en este momento. Hasta luego. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por estar ahí. Allí estaba Alberto Márquez desde la convocatoria que estaban haciendo ahora a los trabajadores en Ruta 3 y calle Montevideo, en el ingreso a Bella Unión, donde salen los ómnibus y los camiones que llevan a los trabajadores a las chacras.